compartir estos temas y ayudar a solucionar no solo el desempleo, que es el tema más grave de la Argentina, sino también la rebaja permanente de salarios. Esta norma introduce la posibilidad de seguir rebajando aún más los salarios de los argentinos y se merecía una mayor discusión, y la Alianza merece un consenso más legítimo que el de un puñado de dirigentes sindicales acusados por toda la sociedad como corruptos. Diputada Alicia Castro, le vuelvo a agradecer la comunicación. Yo a usted. Que tenga buen día. Gracias. Que es de la Asamblea de los Pequeños y Medianos Empresarios, que participó ayer de esta reunión con el gobierno. ¿Qué tal, Dos Rey? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Yo recuerdo, y hay una cita que sale de palabras suyas en el diario Página 12. ¿Cómo? Hay unas palabras suyas que levanta hoy el diario Página 12. Sí. Que recuerda los momentos en que la gente de la Alianza acompañaba a la gente de las pequeñas y medianas empresas en los reclamos contra el gobierno de Carlos Menem. Sí. Y ahora es como que de alguna manera están en la vereda de enfrente, ¿no? Las autoridades de la Alianza. Sí, parecería que sí, ¿no? Porque no hace 6 meses, los que hoy están discutiendo la reforma laboral estaban con nosotros en el Hotel Castelar discutiendo contra la flexibilidad laboral. Estuvieron años discutiendo, tuvimos muchas reuniones, ¿no? Claro. Esto, digamos, a ustedes los deja un poco como, digo, sin representatividad de la clase política, ¿no? Sí, en realidad lo que deja mal parado es esta posición a la clase política. No toda, porque usted vio que en la Alianza aparecieron diputados que no están dispuestos a votar la ley, a votar la ley, ¿no? Sí. Digamos, con algún pudor sobre ese tema. Sin referente, ¿no? Porque creo que va a haber una interna en los partidos políticos que va a poner al descubierto que se tiene que terminar el corporativismo, porque en realidad termina siendo el partido el que decide lo que la gente apoyó. O sea, la gente apoya diputados y proyectos, y después el partido, digamos, se corporativiza y llama a votar a todos, y bueno, todo el mundo levanta la mano, claro, y entra en una contradicción con lo que pensó, dijo y vivió anteriormente, ¿no? Francisco Dorrey, buenos días. Natalia Arubet te lo saluda. Buenos días, ¿qué tal, Natalia? Bien, gracias. ¿Usted cree que de alguna forma la Alianza está respondiendo a los organismos financieros internacionales como lo hizo en su momento el expresidente Carlos Saúl Menem? Y parecería que sí. Nosotros conocemos la propuesta del Fondo y del Banco Mundial. Le debemos plata y ellos presionan y los gobiernos ceden, ¿no? Lo más importante que le podía pasar a la Argentina de acá para adelante es que empecemos a gobernar los argentinos a través de nuestro representante, ¿no? Uh-huh. A través de la receta del fondo. Nos va mal con la receta del fondo. Claro. Primero se genera una... Parece que todavía no se dieron cuenta, ¿no? Desde el gobierno de eso. Y no solo no se dieron cuenta, sino que aparte tratan de quedar bien con los organismos internacionales y terminan haciendo un cachivache como una ley de estas características que no va a generar trabajo seguramente. Yo creo que ya lo dijeron todo, hasta ellos. Claro. Esto entra dentro del paquete de medidas. Lo que pasa es que supuestamente si esto entrara dentro de un paquete de medidas, ¿por qué empezaron por el sector más débil de la sociedad si es un paquete y no por el... Y no empezaron en el paquete por lo más importante, que son las tasas de interés, el aumento de el costo de los servicios, la impunidad que tienen las empresas privatizadas para ganar cifras locas y transferirlas al exterior, ¿no? Empezaron por lo más débil, da la sensación de que se pusieron otra camiseta, ¿no? Dos Reyes, una cuestión así concreta. Usted representa a los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Sí. Con esta reforma laboral, ¿qué es lo que beneficiaría a los pequeños y medianos empresarios y en qué los perjudicaría a la hora de contratar gente? Mire, si uno se pone a analizar los costos, tal vez bajen algo los costos de contratación, pero el problema no pasa por ahí. Ustedes tienen que tener en cuenta que nosotros somos una organización nacional que tiene alianzas, que esas alianzas tienen que ver con llevar, digamos, acordar con otro sector, y esto el otro sector es el movimiento obrero, y los beneficios, supuestamente que hubiera algún beneficio desde el punto de vista de los costos, sí. Hay una incidencia política muy importante en la discusión esta. Nosotros preferimos seguir vinculados al CTA, en las charlas y discusiones, digamos, intercambio de opiniones con Víctor de Llenaro y, uh-huh. y inclusive con gente del MTA como en algún momento, y no tener una ruptura por migajas. Claro. Primero porque éticamente no tiene ningún valor, y segundo porque nosotros aspiramos a un país diferente y lo aspiramos juntos, uh-huh. no lo aspiramos por separado, o sea, juntos queremos cambiar la sociedad en la que vivimos, juntos queremos distribuir el ingreso, juntos queremos mejorar las condiciones de vida de los salarios y de los trabajadores para que haya mejor mercado y mejores condiciones para las pymes. Uh-huh. Por allí pasa la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas, sino por bajar 375 pesos por año el costo de un trabajador en el supuesto caso del periodo de prueba. Uh-huh. Yo quisiera que muchos empresarios miraran su planilla de descubierto de saldo del banco a fin de mes y van a ver cuántos 375 pesos pagan por mes de intereses, digamos, extremadamente caros, uh-huh. en contra de un despido que uno se va a 375 pesos por año y termina confrontando con sus trabajadores, que en este caso son sus aliados, ¿no? Claro. Dorrey, usted mencionaba sus vinculaciones con el CTA y con un sector del MTA. ¿Qué opina de la elección de Hugo Moyano al frente de la CGT? Bueno, yo no tengo opinión porque nuestro vínculo fuerte fue siempre con el CTA. Me imagino que entre lo que a la CGT, que ahora aparecen gritando como locos y hablando de los intereses de los trabajadores, hay que reconocerle que en la Argentina el exceso de flexibilización que hubo estos años, que ha llevado a los trabajadores prácticamente a la incapacidad de defenderse y convertirlo en esclavo, fue con la anuencia de la CGT y con Daer y con Cavalieri y con toda la gente que ustedes ya conocen. Uh-huh. Si hay alguien que tomó distancia en este aspecto en su momento con el menemismo fue Moyano y Palacios. Bueno, yo creo que es más saludable para los trabajadores Moyano y Palacio que lo que hubo hasta hoy, eso no tengo ninguna duda. Después veremos cómo a medida que van transcurriendo los acontecimientos en la vida política argentina, veremos qué hacemos también juntos todo para ver si podemos encontrar un mecanismo de salida, pero no tengo ninguna duda. Yo alguna vez he estado con Moyano y con Palacio discutiendo la felicidad laboral y hemos ocupado tribunas juntos en algún lugar, juntos con la gente del CTA y con el resto de los dirigentes históricos de la CGT. Lo único que tuvimos que hacer es criticarlo, porque ellos se sentaron a negociar, porque eran más menemistas que trabajadores, porque eran más peronistas que sindicalistas, los intereses de su clase. Así que creo que queda bastante claro que nosotros con la CGT histórica no tenemos más nada que ver, nunca tuvimos nada que ver, y ahora menos, ¿no? Uh-huh. Francisco Dorrey, presidente de la Asamblea de los Pequeños y Medianos Empresarios, muchas gracias por la comunicación. No, de nada. Hasta luego. Una nota que salió hoy publicada en La Nación que habla sobre el debate de la reforma laboral que hubo la semana pasada en la Cámara de Diputados y nombra y hace cuestión al planteamiento que hacía la diputada Beatriz Nofal sobre, de alguna forma, una defensa a que si se produce una baja de salarios producto de la descentralización de las negociaciones laborales, esto sería positivo. ¿Usted cree que estas apreciaciones las hace desde un desconocimiento de las cuestiones económicas y productivas del interior del país, o por qué lo hace? No, absolutamente. Lo hace de una enorme honestidad intelectual que yo respeto, pero no comparto, obviamente, diciendo que en realidad para poder hacer competitivas a las industrias del interior del país, uh-huh. es necesario bajar salarios. Claro. Para que las empresas se radiquen en el interior del país es necesario que tengan sueldos muy por debajo de lo que gana un obrero de capital federal. El error está en que no se puede seguir bajando salarios. Es decir, estos son los modelos donde dicen la mano de obra barata y calificada, ¿está? Uh-huh. El problema en el país, yo no puedo volver a mi provincia a decirle a los obreros que están que van a ganar mucho menos. Yo lo que debo ver es cómo bajo todo el resto del componente que impide que una industria del interior se instale en el interior, claro. que es el tema de las tarifas, que es el tema del transporte, que es el tema de los peajes, que es el tema de las disposiciones o de las normas provinciales. Ahora, hacer soportar todo el precio de competitividad sobre obreros que hoy ya tienen hambre es un escándalo. Diputada Elisa Carrió, buenos días. Natalia Arguete la saluda. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, muchísimas gracias. esto que dice usted, sobre todo teniendo en cuenta un informe que sacara la semana pasada la consultora X, donde se plantea que la provincia del Chaco, el 20% más pobre gana un peso con 10 por día, digamos. ¿A cuánto quiere bajar el salario la diputada Nofal? Yo no me quiero enojar con ella, porque en realidad ella dijo con enorme honestidad intelectual lo que todos escondían, ¿está? Claro. Yo creo que lo más grave no es lo de la diputada Nofal, yo creo que lo más grave es que muchísimos diputados de la Nación trataban de esconder esto en el recinto. Claro. Yo creo que ella fue honesta, ¿está? Uh-huh. Lo que pasa es que yo también fui honesta, me obligó a mí a decir la razón de mi voto, uh-huh. ¿Está? Sí, sí. Y creo que eso fue importante en el debate en la Cámara de Diputados. El problema no es quién habla, y hay que respetar su posición, por más difícil que sea. El problema es de los que no hablan. Uh-huh. El problema es de los que esconden. El problema es de los que, sabiendo que esto es así, tratan de esconder para poderlos votar. De hecho, el secretario de Trabajo, Jorge Zapia, también lo había propuesto en una reunión a puertas cerradas esto. Así es, pero de esto no se habla a la gente, y es ahí donde empieza el engaño. Por eso la diputada Beatriz Nofal no engañó a la gente, ¿está? Uh-huh. Como yo tampoco la engañé. Uh-huh. Aún desde distintas posiciones, ella dijo lo que pensaba y lo que sentía, y yo le contesté lo que pensaba y lo que sentía, aún perteneciendo a la misma alianza. Pero hay muchos que esto no lo decían, uh-huh. Es decir, lo travestían, decían que no era así. ¿Usted cree entonces que desde... hay que atacar a los que mienten? Claro. Y propiciar estos debates que son importantes para el país. ¿Usted cree que desde la alianza hubo un viraje desde que fue oposición hasta ahora que es gobierno? Yo le diría que yo no cambié, pero que hay cosas que deben resolverse desde otro lugar. Yo realmente pienso que por lo menos esto no es lo que dijimos en la campaña, de esto estoy segura, ¿no? Uh-huh. Y además no es esto lo que votamos o cómo votamos hace un año. Pero yo la verdad que no quiero tirar más leña al fuego, porque he sentido tanto dolor la semana pasada, tanto dolor en relación a mi propio bloque, tanto dolor en relación a lo que sucedió en la Cámara de Diputados, donde se cambiaban aportes a las federaciones y a los sindicatos a cambio de la norma más, a derogar la norma más favorable al trabajador, que fue demasiado. Yo les digo que para mi resistencia psíquica fue muy fuerte, ¿no? Todavía me estoy recuperando. Diputada Alicia Carrero, le agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? De nada, Carlos. Que tenga buen día. ¿Cómo está? Buen día. Muy bien. Ya se anunció, ¿no?, en varias oportunidades, mismo en la reunión que tuvieron en la Casa de Gobierno el presidente Fernando de la Rúa con legisladores y empresarios, que esta reforma no iba a generar empleo. Entonces la pregunta sería, ¿para qué se hizo? Mire, acá en realidad hemos discutido casi 2 meses cuáles son los objetivos de la reforma. Empezaron siendo explícitamente, en el primer documento borrador que circuló, la generación de empleo. Luego, cuando hubo objeciones sobre eso, se derivó a que esto mejoraba la democracia sindical y daba más participación a los sindicatos de base y más protagonismo al Ministerio de Trabajo. Yo le puedo asegurar que yo he tomado muchas, muchas, muchas horas estudiando este proyecto y finalmente hace apenas una semana llegué a una conclusión, que es que este proyecto forma parte de un programa que pretende generar empleo, pero pretende generar empleo a través de la baja de salarios. Por eso aparece confusa la explicitación, porque no creo que fuera muy convincente sostener que este proyecto tiene ese objetivo. Claro. Por un lado viene esto que señala ¿cómo? Usted. Por un lado digo, viene esto que señala usted de que pretende generar empleo bajando sueldos, y la parte de la descentralización de las negociaciones, que vendría de alguna forma a democratizar las relaciones laborales, la gente, por lo menos de la Central de Trabajadores Argentinos, tampoco está muy de acuerdo con ese espíritu que sí, tenga la ley. En definitiva, a nosotros la verdad que no hemos puesto objeción en el tema. Uh-huh. Creemos que la participación tiene que ser a ultranza, pero para la ley, justamente la ley de... las leyes que tienen que ver con las relaciones laborales, lo que apuntan es a defender a la parte más débil claro. de la negociación. Y por lo tanto, no hay problema en descentralizar al máximo llegando incluso hasta los delegados de fábrica, siempre y cuando la ley estableciera que prevalece de los posibles convenios aplicables a esa relación la norma más favorable del trabajador. Eso es lo que hemos discutido semanas, anoche mismo, y no se incluyó en la ley. ¿Usted cree que le puede llegar a cambiar la vida en algún punto a los trabajadores esta ley? Y mire, dolorosamente creo que a los que están involucrados en convenios colectivos se las va a cambiar para peor, porque a partir de ahora comienza un proceso que puede llevar algunos años en algunos casos, pero que para varios convenios va a significar la desaparición de los convenios, y en ese caso efectivamente la vida de esos trabajadores se va a empeorar. Con los gremios que ya vienen con convenios, ¿no? Cuando caducan los convenios, ¿qué se va a establecer de ahora en más? ¿Qué pasa? Esta ley lo que sostiene es que cuando caduca un convenio, se convoca a las partes, por parte del Ministerio de Trabajo, a negociar. Hay 2 años para ponerse de acuerdo, y al cabo de 2 años, el convenio cae. Estoy hablando para los convenios que se firmen de ahora en más. Claro. Para los convenios viejos, para los convenios del 75, hay un mecanismo más complicado que pasa por un periodo de 2 años, un arbitraje a cargo del Ministerio de Trabajo y un laudo que dura otros 2 años. Y al cabo de la suma de 2 más 2, 4 años, el convenio también cae. Y siempre como el espíritu de esta ley, siempre la caída de estos convenios son a la baja de los intereses de los trabajadores, ¿no? El objetivo proclamado es que se incentive la cantidad de convenios colectivos, pero como muchos sindicalistas lo han demostrado, fuera de la Cámara y en la Cámara, hay dos situaciones totalmente distintas. Si un sindicato tiene que negociar un convenio estando vigente el convenio anterior, o tiene que negociar un convenio desde ningún convenio. Claro. En el segundo caso, las conclusiones van a ser seguramente perjudiciales para la gente. Diputado Enrique Martínez, agradecemos muchísimo la comunicación y la claridad con que nos dio la consulta. Un gusto, hasta pronto. Que tenga buen día. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Al final, ¿Daer se va a ir de la conducción de la CGT? Bueno, en el Congreso se va a elegir una nueva conducción, y no sé si Daer pretenderá presentarse como candidato, ¿no? Nosotros creo que la mayoría del movimiento sindical, la mayoría de los trabajadores, está apoyando una nueva conducción que sea liderada por el dirigente que en este momento no solamente es el más creíble, sino que por trayectoria y por coherencia representa las expectativas que tienen los trabajadores argentinos para empezar a desandar un camino de pérdida de conquistas y de retrocesos que ha tenido en los últimos años. Fiumato, la gente de la conducción vieja de la CGT dice que va a trazar el Congreso. ¿Ustedes lo van a hacer igualmente ese día con los dirigentes que haya? Bueno, mire, la decisión del Congreso fue una decisión unánime del movimiento sindical, como así también la de poner en marcha mecanismos de participación que desgraciadamente y en forma inexplicable no habían funcionado en los últimos años. Entre ellos fue el Comité Central Confederal, que sesionó el 24 de febrero, que ratificó, entre otras cosas, la marcha a Plaza de Mayo, que se hizo el día 25, y que también ratificó la realización de un plenario de delegaciones regionales de todo el país, que se va a realizar el día de mañana en la CGT, y que implica, en un proceso tan difícil como viven los trabajadores, escuchar la voz de lo que piensan los representantes del interior, que por otra parte va a ser, de acuerdo a cómo está elaborada la ley, quienes primero van a sentir las consecuencias de este proyecto que realmente conlleva una baja de salarios. Además, ese confederal ratificó la realización del Congreso, así que no hay argumentos de peso para revertir una decisión que, por otro lado, repito, fue tomada por unanimidad, ¿no? El Congreso no solo va a servir para elegir una conducción, sino en un momento tan difícil para los trabajadores argentinos, definir, sí, a través del debate, cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser los fundamentos para llevar adelante esa nueva conducción, la tarea que tiene de una defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores. Uh-huh. Julio Piumato, buenos días. Natalia Luguete lo saluda. ¿Qué tal, Natalia? Buenos días. Buenos días. ¿Podría pasar que si realmente se llega a ratificar el Congreso para el 15 o 16 de marzo, llegue a haber dos conducciones paralelas hasta septiembre en la CGT? Bueno, no, nosotros esperamos que no. Creo que los trabajadores están unidos y necesitan una conducción uniforme, ¿no? Es realmente es descabellado pensar que frente a las agresiones que está teniendo, que están teniendo nuestros representados por parte, en este caso, del gobierno de turno, que son continuidad de las políticas desarrolladas en los 10 años por el gobierno de Menem, digamos, alguien pretenda profundizar o intentar una división de dirigentes. Creo que el plebiscito que fue la concentración en la Plaza de Mayo fue por demás significativo, y creo que a partir del 16 de marzo va a haber una nueva conducción realmente representativa y en un congreso que van a participar la mayor parte de los trabajadores. Yo creo que el temor de algunos dirigentes es que en ese congreso sus propios representantes, los representantes de sus propios gremios, digamos, rechacen la actitud que han tenido absolutamente irrepresentativa de acordar una ley que fundamentalmente expresa las políticas del Fondo Monetario Internacional y que en el caso de los trabajadores implica la caída de los convenios colectivos de trabajo y una baja salarial, como ha reconocido expresamente en el debate en la Cámara de Diputados, diputados de la propia alianza, como el caso de la diputada Beatriz Nofal, que lo dijo expresamente en su exposición. Creo que acá el gobierno trató de disfrazar las intenciones de esta ley, pero a poco de o de este proyecto de ley, perdón, pero a poco de andar demostró cuál es la intención. Creo que acá el desafío que tenemos en la Argentina es cómo enfrentamos el problema del desempleo y cómo también hacemos hacemos frente al problema de la recesión y la caída importante de la producción y la fuga incesante de empresas argentinas, no solo grandes, sino también de muchas pymes, a la hermana República del Brasil. Creo que esos son los desafíos. El presidente decía ayer en su informe que es el peor momento de los trabajadores, y creo que, desgraciadamente, en los pocos días que lleva conduciendo la presidiendo el país, ha tenido varias leyes que creo que contribuyen a ese peor momento, como es este proyecto de ley de flexibilización laboral y el impuestazo que empezó a efectivizarse el día de ayer. Julio Piumato, le agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, que tengan buenos días. Igualmente. Con el senador aliancista Pedro Del Piero. ¿Qué tal, Del Piero? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muchísimas gracias. ¿Usted también piensa, al igual que José Genú y que José Luis Machinea, que el PJ quiere congelar el tratamiento del proyecto? Bueno, el cronograma, digamos, de estudio que el justicialismo está manejando en estos días indicaría que como mínimo, digamos, hay ritmos distintos. Nosotros pretendemos que con todas las consultas que corresponde, pero que el proyecto se apruebe en las próximas semanas, y el justicialismo parecería tener un ritmo más lento. Que eso es lo que el presidente del cuerpo, el presidente provisional, José Genú, está planteando que hay que acelerar. Y yo estoy de acuerdo, hay que acelerar el tratamiento de la ley laboral. ¿Usted cree que tendrían que aprobarlo a libro cerrado o aceptarían las modificaciones? No, de ninguna manera. Nosotros, desde el tratamiento en diputados, inclusive hemos estado en diálogo con los senadores del justicialismo para estar conjuntamente informados paso a paso de lo que se iba modificando en la otra Cámara, y creemos, sí, que no solo el justicialismo, todos los senadores tenemos que intervenir, y de hecho lo estamos haciendo, estudiando el tema a fondo, y si se lo puede mejorar, mejorarlo. O sea que usted todavía no estaría absolutamente convencido de que el proyecto tendría que ser aprobado tal cual está. Sí, en la alianza sí está convencida, porque tuvo una intervención, nosotros los senadores tuvimos intervención y participación con el Ministerio de Trabajo, y tuvimos participación e intervención en los debates de diputados. Los que todavía tienen algunas dudas son los senadores del justicialismo, y cuando nosotros decimos si puede ser mejorado, o sea, fundamentalmente tiene que ver en términos de consenso, porque usted sabe que el objetivo del gobierno de la Alianza no es sacar a rajatabla el proyecto uh-huh. que él cree que es el mejor, sino que consideramos que el mejor es el proyecto que tiene el voto de todo el mundo. Ahora, teniendo en cuenta estas posibles modificaciones y estos estudios que se deberían hacer, ¿está mal que el PJ pretenda tener con cierta tranquilidad, por ahí no con demoras, pero con cierta tranquilidad, reuniones con todos los emisarios que tienen que ver con este proyecto? Sí, las reuniones tienen que existir, la consulta tiene que estar, de hecho el mismo gobierno lo ofreció desde el primer día. La diferencia está en que se pueden hacer mucho más rápido, se pueden hacer conjuntas o sucesivas dentro de un mismo plan de trabajo, en un periodo más corto que el que hoy se ha planteado el justicialismo, que es, como usted bien dijo, es una reunión de trabajo por semana con cada uno de los sectores consultados, economía, trabajo, CGT, uh-huh. empresariado. Del Piero, ¿qué opina de las declaraciones de la semana pasada del expresidente Carlos Menem sobre que hay que apurar el tratamiento del proyecto? Bueno, es una opinión del expresidente que se debe respetar. Lo que yo creo que esa opinión, así como estuvo planteada y en el momento y en las circunstancias, responde más a la situación interna del justicialismo que uh-huh. a un involucramiento serio en el tema de la reforma laboral. Uh-huh. De todos modos, es una opinión más. Claro. Por último, Pedro del Piero, tanto Fernando de la Rúa como incluso José Luis Machina en algún punto dijeron, por ahí no tan explícitamente, pero que esta ley en sí misma no era generadora de empleo. ¿Usted cree que sí es generadora de empleo? No, la ley aislada, también coincido, no es generadora de empleo, pero como ya se está viendo por los otros proyectos que se están trabajando, esta ley es parte de una estrategia que fundamentalmente apunta a reconstruir la red productiva en Argentina. O sea, esta ley más la ley PYME más determinadas medidas de promoción para las exportaciones, o sea, terminan conformando un plexo que va a dar generación de empleo. Sobre todo, tenemos mucha confianza en la ley PYME porque vendría a facilitar la estructuración de lo que nosotros creemos que debe existir en Argentina con mucho vigor, que es una red productiva que concentre las grandes empresas con las pequeñas y medianas y que pueda llegar a generar trabajo argentino para exportar. Uh-huh. En ese esquema, esta ley es muy importante, sobre todo porque apunta a dos cosas centrales. Una, a recomponer la representación sindical y el tejido, digamos, convencional, es decir, las convenciones colectivas de trabajo, los modos de trabajo, las formas, digamos, de combinar el recurso humano con el recurso financiero o el capital con el trabajo, lo pone a tono de la época. Y la otra, porque apunta fundamentalmente a reconstruir la autoridad del poder de policía en el gobierno, en el Ministerio de Trabajo, para que se cumplan las leyes y para que se puedan aplicar en el sector laboral políticas activas. Lo peor que hay es que tenemos la mitad de la población activa en negro en Argentina. Eso está fuera claro. de control, eso es caldo de cultivo. La mitad de la gente que trabaja, sabemos que hay más de un 15% uh-huh. de desocupados. Uh-huh. Eso es grave. O sea, no tener, o tener fuera de circuito el recurso humano, el factor trabajo, es gravísimo desde todo punto de vista. Sí, senador Pedro del Piero, le agradecemos muchísimo la comunicación. Gracias a ustedes, buenos días. Que tenga buen día. La tribu. Diputada Alicia Castro, que pertenece también al Movimiento de los Trabajadores Argentinos. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, gracias. Para mañana está pensado que se haga el Congreso que va a elegir las nuevas autoridades de la Confederación General del Trabajo en Ferro, ¿verdad? Así y es. se va a acatar la decisión de los congresales y se va a elegir el secretario general con la gente que esté participando de ese congreso? Bueno, con la gente que esté participando de ese congreso, que estimo y espero que sean mayoría de los congresales nacionales. Es decir, ¿se necesita una mayoría automática? No, es una mayoría, no, se va a contar qué congresales hay de cada lado. Ajá. Es decir, si tiene más congresales el sector liderado por Daer o si tiene más congresales el sector liderado por Moyano. Sí. Pero, por otro lado, mire, esta sería la única vez que Daer responde a alguna orgánica sindical, porque todas las decisiones que ha tomado la cúpula de la CGT en los últimos 10 años han sido decisiones inorgánicas, es decir, no se han convocado por años al Congreso de la CGT, no se ha convocado por años al Plenario Regional del Interior, no se ha convocado por años al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, es decir, han tomado decisiones cupulares entre un puñado de dirigentes, y por eso también la dirigencia sindical se ha desprestigiado tanto, ¿no es cierto? Desgraciadamente, porque una democracia avanzada necesita poder, sindicatos fuertes que equilibren las relaciones entre el capital y trabajo. Exactamente. Y es una lástima que no las promueva un nuevo Ministerio de Trabajo, es una lástima que el Ministro de Trabajo haya tomado partido ya por un sector que él mismo se encargó de desprestigiar, ¿no es cierto? Uh-huh. Diputada Alicia Castro, buenos días. Natalia Rubén te la saluda. Buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias. Teniendo en cuenta lo que usted decía del ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y de las declaraciones que habría dado Rodolfo Daer, de que él no tendría problema, digamos, simbólicamente, en darle las llaves de Asopardo a Moyano, si es que existe una carta por parte del Ministerio de Trabajo que apruebe este congreso, y esto, por lo menos por lo que aparece en el diario Clarín, estaría desconocido por el propio Flamarique, teniendo en cuenta que lo que él aduce es que es una minoría la que va a estar mañana en Ferro. Bueno, seguramente si es una mayoría, el ministro de Trabajo lo va a tener que reconocer, porque Daer está hablando como si Flamarique fuera un congresal más, y además con derecho de veto, ¿no es cierto? También habría que tener en cuenta que Flamarique es con la vieja cúpula de la CGT con la que logró conseguir...